Clara pronto sana de sus heridas y retorna a los combates que noche a noche, después de las 12 campanadas, ocurren en el cuarto de los juguetes. Angustiada por el conflicto que no parecía terminar nunca, Clara le ofrece sus dulces preferidos y sus muñecos de azúcar para aplacar el hambre del rey de los ratones y la reina ratona, y así salvar al cascanueces.